por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Chester Thrice con su tema Anthology, parte de su producción Major Minor. Recuerda que ellos se encuentran en la posición número 5 de los extremos internacionales y son un tema que reingresa a estas listas. También siguen esperando tus apoyos a punto extremo@stereo97.fm. Sugerencia extrema. Momento de que disfrutes de la primera sugerencia de esta semana para los extremos internacionales. Escucharás ya a Ilya y su canción Ezekiel. Recuerda que ya puedes apoyarlos a través de www.extremo.org. Disfrutaste de la primera sugerencia de esta semana. Era Ilya con su canción Ezequiel. Extremos nacionales. Extremos nacionales. A partir de este momento escucharás fragmento de las 5 canciones más importantes hechas en Bolivia que corren por Punto Extremo. Recuerda que cualquiera de estos temas puedes apoyarlos también a través del Twitter de Punto Extremo y la página oficial en Facebook también del programa. Extremo 5. Llegaste a la posición número 5. Desde la ciudad de La Paz era Vinilo con su canción Deus. Extremo 4. Cochabamba se hace presente en los extremos nacionales. La fuerza de Fearless estaba en la posición número 4. Era el segundo promocional de su álbum Blow Your Mind EP. Esto era Lista Negra. Extremo 3. Dejaron la primera posición y ahora se encuentran en el 3. Door to Heaven te presentó su canción Waiting. Extremo 2. La posición número 2 de este conteo llega desde la ciudad de Sucre. Es el primer promocional de la producción Sentidos de los chicos de Sin Equipaje. Sugerencia extrema. Momento de que escuches la sugerencia nacional de esta semana. Desde Sucre nuevamente, Sin Equipaje te presenta el segundo promocional de su álbum Sentidos. Esto te dice A Pesar. De tantas cosas tienes que salvarme, que librarme. A pesar de todo este tiempo, tu cariño no se ha ido. A pesar de lo que yo te hice, siempre estás a mi lado. Aún entiendo. Tuve que escaparme sin camino ni un destino. Tantas noches he mirado estrellas, te he buscado en tantos sitios. ¿Cuántas veces tuve que negarte por mi orgullo, mi cinismo? ¿Cuántas veces tuve que fallarte Recuerda que puedes apoyar de forma directa a los muchachos de Sucre de Sin Equipaje con su tema A Pesar en www.puntoextremo.org. Por la número uno, estás escuchando Punto Extremo. A continuación, el extremo número uno nacional. Desde la ciudad de La Paz, escucharás a Confession con el tema Una Salida a Mi Dolor. Extremo número uno esta semana. En el fondo del cristal soñé encontrar la calma. En mi vanidad omnipotente me construí un mundo de ilusiones. Creí que este era el camino hacia alguna suerte de felicidad. Hoy no me queda nada, tampoco quedan amigos para saludar, ni familia con la que compartir, ni lágrimas que llorar. Y en mi desolación y frustración, algo me dijo: levántate, mi mano te sostiene. Extremo 1. Yeah. Momento de que disfrutes de la segunda sugerencia de esta semana para los extremos internacionales. Sugerencia extrema. La banda independiente Pioneer te presenta su sencillo promocional Treason, que es parte de su producción Prima, que saldrá próximamente al mercado también bajo el título de Treason. Recuerda que a estos muchachos puedes apoyarlos directamente a través de www.extremo.org o que también puedes realizar tu votación enviando un correo electrónico a .extremo@estereo97.fm. Speak to me, I'm waiting for your words to light me up. It took me years to get where I'm at right now, and I don't wanna mess it up. I can't go back there again. Escuchaste a Pioneer con su canción Treason. Era la segunda sugerencia de esta semana. No te separes porque después de la pausa tendrás toda la información del estreno de Punto Extremo Televisión. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo.